Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 30ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y continuamos con la sección de seguridad informática. Vuelvo a grabar con Luis, con Liams en Twitter y vamos a hablar sobre qué es exactamente la seguridad, qué problemas podemos tener, qué sistema operativo es el más vulnerable, qué es un virus, qué no es un virus y principales cuidados que debemos de tener, principalmente motivados por las declaraciones del CEO de Kaspersky que dijo ya, ahora hace ya un par de semanas. Como siempre, espero vuestros comentarios, opiniones, sugerencias de temas, lo que queréis. Podéis dejar un comentario en el blog en eltelardelgeek.com, mandad un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com. Con esta dirección también me podéis seguir en Google Plus y en Twitter. Yo soy el señor Perogrullo, @sr/perogrullo. Como siempre, también podéis dejar una valoración o una reseña en iTunes para ayudarme a tener un poco más de visibilidad en el ranking. Nada más, espero que os resulte interesante y hasta la próxima. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, volvemos a darle al tema de la seguridad, esta vez un poco genérico. Esta mañana ha habido un poco de miedo por Twitter que decía que íbamos a hablar mal sobre la seguridad de Mac, pero bueno, vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Sí, sí, aquí sí hay que repartir, se reparte para todo el mundo, no se discrimina a nadie. Sí, bueno, es que en el momento de grabar esta semana ha habido unas declaraciones un poco, no sé cómo definirlas, bueno, sensacionalistas sobre Mac, pero bueno, vamos a empezar con todas. Exactamente, ¿qué es la seguridad en un sistema operativo? Pues la seguridad en un sistema operativo es el usuario. El usuario es el que tiene que controlar la seguridad, el que tiene que tener su equipo seguro, con su contraseña de administrador, con su cuenta de usuario para no utilizar la cuenta de administrador. Y simplemente pues lo que comentábamos siempre, mirar por dónde andas, qué haces, qué no haces, dónde pinchas, dónde no pinchas, no dejarte llevar por esas cosas de ay, fotos de no sé quién, de no sé qué pinchas y se te mete cualquier cosa. Y en principio la mayoría de los sistemas, pues con que tengas tu antivirus, tu firewall con su configuración y que no utilices la cuenta de administrador, es básicamente la seguridad que la gente necesita. En principio no necesitas mucho más. Yo supongo que también te sonará. Yo a finales de los 90, cuando me interesaba por estos temas, en muchos foros ponía siempre la mayor vulnerabilidad de un ordenador está entre el monitor y la silla. Sí, es así, es correcto. Han pasado 20 años y sigue siendo así. Sigue siendo así, ¿no? Bueno. Claro, la mayor vulnerabilidad que hay es el usuario. El usuario es el que tiene tendencia a cagarla y que te pase algo. Siempre el que más fama tiene de inseguro es Windows, ¿no? Que dicen que es el que más virus tiene, el que más troyanos, el que más tal, el que más cual. ¿Esto es cierto? ¿Es relativo? ¿Hay un sistema operativo que sea más seguro que otro? ¿Cómo está el tema actualmente? Actualmente yo creo que sí es correcto. Es decir, Windows es más inseguro, pero porque tiene muchos más usuarios. O sea, que en parte también es relativo. O sea, hay más usuarios, hay más gente que infecta y hay más gente que no sabe manejar un sistema operativo, que no entiende de seguridad, que no sabe configurar el firewall que lleva el propio Windows o que le da problemas porque quiere instalar el emule para bajar lo que sea y el firewall no le deja, no sabe configurarlo y lo desactiva y que a lo mejor no tiene un antivirus, no sabe lo que es, no se preocupa. Y entonces sí, es más inseguro, pero porque tiene muchos más usuarios. Pero luego, en un sistema operativo más seguro, no sabría decir. Puede ser que en un sistema Linux, pero luego al final es lo mismo. Si el usuario acaba aceptando lo que sea, acaba pinchando en un troyano o algo, se le van a meter igual. Y el ejemplo está con los Mac, que están sufriendo con el troyano, con el flashback, porque alguien se ha preocupado de hacerlo porque tiene mucha más cuota de mercado y mucha gente ha pinchado, ha picado porque iban a lo mejor pensando, no me va a pasar nada, aquí no hay virus. Y claro, sí, bueno, virus no, pero tienes troyanos y tienes malware en general. Sí, porque además el tema de Apple trajo cola porque, que no es un virus, que es un troyano, que tienes que meter tu usuario y contraseña, que si no, no se activa, que también era parte en culpa porque no era de Apple, que era del desarrollador, que no había tapado esa vulnerabilidad con una actualización, que Sí, Apple la tampoco. vulnerabilidad dejaba, claro. No, esto era un Pero poco pasar la patata caliente de unos a otros. es lo mismo porque tú tienes un sistema Windows, tienes tu cuenta de usuario y pinchas un enlace para descargar un troyano que se tiene que instalar y si estás con una cuenta de usuario te va a pedir que te loguees como administrador y si lo haces te instalas el troyano. Entonces es lo mismo. O sea que no es tampoco el problema de si es que es un troyano y no es lo mismo. Es malware, es un troyano, incluso es peor que un virus, porque un virus, pues a lo mejor formateas el equipo y no ha pasado nada, pero un troyano, si es que te ha podido quitar las claves de la cuenta del banco, te ha podido coger las credenciales de Twitter, te ha podido robar las cookies con las contraseñas, a lo mejor en texto plano, o cualquier, no sé, depende de las sesiones que tengas abiertas, de lo que estés haciendo. O sea, un troyano va a robarte datos y dices, es que es un troyano y no es lo mismo. No, claro, no es lo mismo, es peor. Porque no sabes lo que te ha quitado. Tienes que irte luego al banco, cambiar las contraseñas, la contraseña del correo, la contraseña de esto, la contraseña. Es muchísimo peor, vamos. Pero muchísimo peor. Vamos, algunos dirían, ojalá fuera un virus. Pues sí, visto así, desde luego, qué majo era el barrotes de nuestra época. Además que sí. Vamos a hacer un pequeño inciso, luego continuamos con ese tema, porque en el anterior episodio que hablamos decíamos que, bueno, si tienes un problema y no lo puedes quitar, siempre puedes tirar una copia de seguridad para restaurar. Y una persona nos preguntó, creo que fue en el blog, ya le respondiste, pero para decirlo en el podcast. ¿Cómo saber si una copia de seguridad que tenemos guardada no está infectada? Pues saberlo 100% seguro es igual un poco complicado o excesivo, pero en principio, si tú tienes tu equipo asegurado, digamos, ¿no? No sé, yo por ejemplo en mi casa ahora mismo tengo el Windows Vista con el ESET instalado. Yo entonces cuando voy a hacer una copia de seguridad hago un scan completo de todos los discos, de todo. Si no me encuentra nada, no me encuentro ningún troyano, ni ningún malware, ni nada por el estilo, yo hago mi copia de seguridad y doy por hecho que es una copia de seguridad que está limpia. Pero claro, dices, puedes tener algo residente que el antivirus no te haya detectado. Lo que pasa es que sería una cosa excepcional, ¿no? No sería muy normal que te pasara eso. Entonces tú, antes de hacer la copia de seguridad, pues eso, te pasas tus programas de antiespías, tu antivirus, tal. Y compruebas que no tienes nada. Si no tienes nada, haces la copia de seguridad y la guardas a buen recaudo, que en principio debería de estar limpia. Vale, continuamos con la seguridad y con una noticia que también ha traído un poco de. Bueno, yo la voy a poner a llamar graciosa, ¿no? Que son las declaraciones creo que ha sido el presidente de Kaspersky o un Sí, directivo. el CEO de Kaspersky, sí, es el number one ahí. Bueno, Kaspersky, por si alguien no lo sabe, es una empresa que, vamos, principalmente la conoceremos porque es uno de los antivirus más famosos, ¿no? De los más pesados. Bueno, cuéntanos un poco las declaraciones que ha hecho, por favor, un pequeño resumen. Pues lo que yo he leído es que ha lanzado la bomba en plan que Apple está 10 años por detrás de Windows en seguridad. Entonces, yo he leído las declaraciones y una de dos, o no se ha explicado bien o se ha sacado de contexto. Creo que en realidad, porque también viene en la noticia que yo leí como parte de la traducción, creo que en realidad él se refiere más al hecho de que efectivamente los usuarios de Mac están ahora mismo como podrían estar los de Windows hace 10 años. O sea, están, pues eso, que se les ha metido un troyano, que se ha expandido muy rápido, que hay muchísimos usuarios afectados y que a lo mejor no saben cómo actuar. Y entonces, aquí ya el problema no es solamente de Apple, o sea, no es como decir, ah, bueno, pues cuando Apple saque una actualización que corrija el problema y tal, no, pues, no, ya no te infectas. Pero el problema es que puedes estar infectado. Y si, claro, no tienes un antivirus porque nunca lo has necesitado, siempre has pensado que no te podrían pasar estas cosas, pues básicamente el problema que tienes es ese, que dices, hostia, ¿y ahora qué hago? Entonces, claro, Kaspersky creo que precisamente sacó una herramienta que desinfectaba los Mac, limpia el troyano. Y entonces, claro, deberías si es que estás infectado, limpias tu troyano con la herramienta y deberías ya de pensar seriamente en tener un, pues eso, un antivirus, un antitroyano, algo que en un momento determinado te diga, hey, esto no es lícito. Sí, también el problema, volvemos al usuario, ¿no? Más que al propio sistema, porque mucha gente, no, tú te instalas Linux que ahí no tienes virus, tú te compras un Mac que eso encima de que es cool y es muy chulo y tal, eso no tiene, no existe en virus, eso mola mucho y claro, ya, va, que me piden la contraseña, pues yo la pongo total, si como aquí no hay virus. Por eso ese es el problema. El problema es que, claro, está la ejecución por parte del usuario que mete su contraseña y dice, hostia, y se ve infectado. Si hubiera un programa antivirus o antitroyano que tuvieras instalado, en el momento que ese programa se instala o se va a instalar, sería cuando te diría, este no está bien. Porque seguramente tendría a lo mejor un nombre de archivo, pero iría en otra carpeta diferente. Entonces, habría un comportamiento que no estaría dentro de lo normal. Y saltaría el antivirus. Y dirías, anda, pues no lo instalo, cancelo. Pero claro, el problema es ese. Como no tienes ese antivirus o antitroyanos, al final, pues claro, te encuentras con que te lo has instalado y estás infectado. Pero vamos, que lo que te decía, que yo no creo que es que Apple esté 10 años por detrás de Windows. Simplemente que como para los sistemas OS X o iOS no pasan estas cosas con normalidad, no es algo habitual. De hecho, pues sale uno y es noticia. No, que de hecho que sale uno y es noticia, o sea que... Sí, no, cada vez que sale uno es noticia, pero ¿qué es eso? Que a lo mejor te sale uno al año o cada año y medio, no es una cosa habitual tampoco. Y a nivel de la estructura de un sistema operativo, ya yendo a la parte más técnica, ¿realmente es más difícil hacer...? Porque se oyen muchas cosas, si te pones a navegar por internet, no, es que en Windows es muy fácil hacer un virus... Pero también es muy fácil taparlo, pero el Mac, como es más cerrado, es muy difícil crear un virus, pero una vez que lo creas es prácticamente imposible sacar una actualización, porque no sé qué. ¿Estos son leyendas urbanas que hay de cierto o simplemente es el interés que le ponga la gente que quiera crear un virus? Hombre, yo creo que es una cuestión de programación, es una cuestión del interés que le pongan para hacerlo, pero quizá por conocimientos, porque llevan más tiempo haciéndolo, sea mucho más fácil hacerlo para Windows. Entonces, claro, tú en Windows pones un nombre de archivo válido a un troyano, lo metes en una carpeta del sistema que no sea la suya, en la ruta exacta, y desde ahí se te ejecuta y te hace cualquier cosa, ¿no? Y a lo mejor, no sé, a lo mejor en un sistema Unix, ya sea Linux o Mac, igual el archivo no puede entrar de la misma forma en los archivos de sistema. O sea, no sé, por ejemplo, aquí en Debian te tienes que ir te vas al sistema de archivos y, por ejemplo, la carpeta de root no se puede acceder ni siquiera como lectura, tienes que estar logueado como superusuario. Entonces, igual ahí sí, claro, pero es lo mismo. Si al final algo se quiere meter ahí y tú lo aceptas, pues se te acabará metiendo. Pero yo creo que sí, yo creo que es un problema más de ponerle interés. Que cuanta más gente haya ahí para infectar y más interés le pongan, lo harán con mucha más facilidad. Entonces, supongamos que por fin llega este es el año de Linux en el escritorio, ¿no? Que se lleva diciendo muchos años y que pongamos Ubuntu, que yo creo que es la que más le suena a la gente, pongamos, normal, entre comillas, ¿no? Alcanza una cuota de mercado bestial, también empezarían a aparecer virus para Ubuntu. Sí, en el momento en que haya muchísimos usuarios de un sistema Linux en concreto, sí, seguramente los que fabrican el malware se tirarán a por ello, sea Ubuntu, sea Fedora, sea el que sea. Y si es Ubuntu, por ejemplo, el problema puede ser mayor, porque como está basado en Debian, el virus que hagan a lo mejor para Ubuntu va a afectar a todos los sistemas basados en Debian. Entonces ya no es solamente Ubuntu, sino que sería, por ejemplo, pues yo qué sé, Nopis o el propio Debian o un montón de distribuciones. Entonces, claro, lo único que pasa es que necesita esa masificación de usuarios, ¿no? Que es lo que decía también el CEO de Kaspersky, que lleva mucho tiempo diciéndolo, que es un problema de tiempo y de masificación. Como entonces hay muchos usuarios en un sistema, se hace más vulnerable. Y así va a pasar igual con Ubuntu o lo que sea. En el momento en que haya muchísima gente, dirán, uy, mira, si hay clientes potenciales aquí que les podemos robar los datos. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que quizá en Ubuntu, no sé, pero en Linux en general sí va a ser a lo mejor un poco más difícil expandir un troyano, pero por supuesto no será imposible y dependerá de eso, dependerá de la gente que haya. Pero bueno, no solo del sistema operativo, depende que nos entre el malware, ¿no? No solo depende del sistema operativo, porque antes de empezar a grabar hemos estado comentando una noticia que a mí también me resultó curiosa, y es que en Twitter de repente veíamos que mucha gente hacía retweet de fotos de, creo que era Miley Cyrus, no sé si no era otra chica así famosa, desnuda en la playa o ha tenido un desliz en la playa, y un enlace, y la gente pulsaba sobre el enlace y te pedía enlazar tu cuenta de Twitter. Claro. Y la gente no se daba cuenta que estaba dando acceso a poder publicar en su nombre, leer los correos. Eso también es un malware y no depende del sistema operativo, ¿no? No, eso en principio, como es un malware creado para... Vamos, generalmente ese tipo de malware lo que hace es eso. Tú lo autorizas en tu cuenta de Twitter, te hace retweet, tienes acceso a tus contactos, a tu cuenta de correo, tal. Y luego puede ser que te descargue a lo mejor algo. Porque como en el momento en que tiene acceso a tus credenciales, también cogerá tu IP, te puede enviar lo que sea. Pero en principio sí, la mayoría de los malware y de cosas que hay van vía navegador. Entonces, si por ejemplo te pasa como lo de Mac, una vulnerabilidad en Java es multiplataforma. Uh-huh. O sea, que podría infectar también a un usuario de Windows, o que podría ser a lo mejor, que podrían crear un troyano que podría infectar más de un sistema. Y vía navegador, pues te entra lo que sea que te van a meter ahí. Entonces, la mayoría de las cosas que pasan por el navegador. Y entonces, tienes el robo de credenciales en Twitter. En el Facebook también pasa lo mismo, con gente que pincha me gusta, no sé qué, va a visitar tal página, le entra algo y de repente le están enviando cosas a sus contactos sin su autorización, como pasa con el correo. Y casi todo se hace a través de navegador. Por eso los navegadores actualmente se actualizan constantemente, para intentar corregir muchísimos errores que hay que provocan que puedan pasar esas cosas. Y no es perfecto, porque luego está la acción del usuario, claro. Al final es eso, dices, si es que tú no pinchas y no te pasa nada. Porque yo he visto lo de las fotos de Miley Cyrus y no lo he pinchado. Digo, esto que, vamos, aparte que no me interesaba tampoco verla, dices, si es que esto no puede ser verdad. Esto seguro que es algo para hacerte retweet, para intentar colarte un troyano o un malware de cualquier tipo de publicidad o lo que sea. Y bueno, también hemos comentado que vimos ese retweet de gente que decíamos, pero tú cómo has podido pinchar ahí, ¿no? Que nos ha sorprendido. Claro, a veces, pues, no sé, estás despistado, no te das cuenta. Te pilla el día tonto. Dices, qué raro. A lo mejor te parece raro y lo pinchas igualmente, lo aceptas. Y luego es cuando ves que te está publicando sin autorización y tal, cuando alguien te dice, oye, tío, ¿cómo? Anda, no lo he pensado. Gente que, bueno, pues eso, también lo hablábamos antes. O sea, yo, por ejemplo, no hace mucho tuve que desinfectar mi ordenador en casa. Estaba lleno de troyanitos y de cosas. Un momento determinado te pasa eso, pinchas algo, no te das cuenta, y cuando te paras a mirar dices, esto no anda bien. Y lo tienes, vamos, hasta arriba. Estás ahí con toda la fiesta montada. Dos últimas preguntas y ya terminamos. ¿Tú crees que de aquí a unos años habrá más malware para redes sociales que para sistemas operativos propiamente dicho? ¿Que se preocupen más en desarrollar para infectar Facebook, incluso LinkedIn, Twitter, Google+? Yo creo que sí. Yo creo que el futuro del malware pasa por las redes sociales, porque hablas, por ejemplo, de Facebook, que creo que son 800 millones de usuarios. Google Plus no sé si tiene 300 millones, Twitter tiene también 500 o 600 millones de usuarios. O sea, si es que ahí es donde está todo el mundo. Aquí en España, por ejemplo, la chavalada está en 20. Son sitios donde tienes un montón de gente que no sabe de informática, no sabe de sistemas operativos, no entiende de seguridad, pinchan cualquier cosa que les pase, se lo reenvían a sus contactos, no hace falta tampoco que se reenvíe solo, ellos mismos lo republican, sí, sí. Y ahí es donde está el negocio. Hay muchísima gente y muchísima gente que no sabe y no se preocupa de esas cosas. No solamente se preocupan cuando ven que el ordenador no le anda, que tienen que llevarlo a una tienda para que se lo formateen. Y la última ya, pongamos, ya tengas Linux o Mac, si tienes tu ordenador lleno de virus, por generalizar, que son para Windows, ¿afectan en algo a tu ordenador? No se pueden ejecutar, pero bueno, ahí los tienes. Aparte de que si yo le paso un pincho o algún archivo a alguien que tenga Windows que se los voy a pasar, ¿pueden afectar en algo al ordenador? Pues si tienes un troyano o cualquier tipo de malware creado específicamente para Windows, en Linux no va a hacer nada. O sea, el archivo no se va a poder ejecutar y te va a poder hacer ningún tipo de no te va a causar ningún perjuicio. Pero es lo que comentas, que puede ser algo que tú metas un pincho, se te meta dentro del pincho y luego cuando vas a un ordenador con Windows se traspase y sí lo infecte. De hecho, yo creo que en mi caso me han tenido que pasar eso. Casi seguro que en el pincho que yo utilizo para traspasar archivos de un ordenador a otro, en alguno que lo haya metido, ha tenido que haber algo que se me ha metido en el pincho y me lo llevo a casa. O sea que en principio sí, tú tienes un troyano para Windows, lo metes en un ordenador con Mac y no pasa nada. Pero luego te puede pasar eso, que cuando llevas el pincho a otro sitio, se te instala y ahí sí se hace la de Dios. Bueno, pues nada más, ya hemos comentado las noticias más recientes, por llamarlas así, me ha parecido un tema interesante y bueno, ya sabéis que aunque tengáis Linux o Mac, hay que estar atento y que, al igual que en los 90, el mayor fallo de seguridad está entre el monitor y la silla. Pues sí, nada más, sí. Luis, muchas gracias y hasta la próxima. A ti.